Fernández, ¿sí? Acabo de terminar el informe trimestral. ¿Ya? ¿Tendrá por ahí que me preste una corchetera? ¿Una coctelera, jefe? Obvio, como las que usan en la playa del Caribe las mulatas para preparar las mejores bebidas tropicales, mi chico. Uno, dos, y bate que bate la piña y el coco. Y bate que bate la piña y el coco. ¡Está de pinga, mi hermano! Si todo te suena a trópico, esta noticia te sonará mejor aún. Llegó Kem Slice Piña Coco, la nueva bebida de Kem. Kem, tu sabor tropical.